parte del rock. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. Trato hecho. A partir de este momento y durante las próximas 2 horas vas a vivir el octavo mejor programa de la radiodifusión galvense. Es la octava maravilla. Esto es Parte del Rock. Ya me están cagando a pedo de entrada. ¿Qué tenía que hablar antes? ¿Así era el tema? Ni bola. Pero bueno, buenas tardes, buenas noches. Si estás escuchando en otro lado del mundo, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Parte del Rock en la FM Wox 88.3, programa 15 de Parte del Rock. Sí, 15, la niña bonita, de niña bonita. Los que estamos hoy no tenemos nada porque tenemos al plantel femenino en la ciudad de Buenos Aires, por lo que hay mucho olor a bolas acá hoy, o al menos va a haber durante estas 2 horas, sí, recuerden, hasta las 4 de la tarde, de 14 a 16, todos los sábados, acá en la Vox, en la ciudad de Rosario, una ciudad que amaneció con un clima tremendamente tropicaloide, ¿sí? Y estamos esperando la nube tóxica que se venga para el lado. Te pongo una cumbia para climatizar. No, porque estaba pensando en la nube tóxica. ¿Qué tal, señor Tomás? ¿Cómo es tu apellido? ¿Tomás Ruiz? Sí. El señor Tommy Ruiz en los controles, ¿cómo le va? Todo bien, ¿usted? Bien, todo tranquilo. Por ahí anda también el señor Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estabas esperando un adjetivo. Sí, te iba a dejar terminar, como siempre. No, bueno, pero... Martín, el que le gusta cabecear televisores en los micros de colectivos. Es un deporte nuevo, o sea... Una buena manera de empezar el día. Ahora sí me escucho. Ahí está. No, pasa, no tenía los auriculares, después cuando me los puse no tenían volumen. Los deportes extremos son así, Martín. Son así, sí. Son peligrosos. Hay gente que hace, ¿cómo se llama esto? ¿Parkour, es? ¿Parkour, güey? Parkour, sí. Parkour, bueno. Que van colgándose. Sí, muy sí. Loco, muy loco. Para ahí me cuelgo a ver videos de esa gente. Cuac, por ahí me cuelgo a ver videos. Muy bien, Latus. Muy sutil, muy sutil. Yo por si ustedes no saben, voy a mostrar a la cámara 3. Tengo un mochilón de viaje, de tipo de mochilero. Me estoy trayendo el traje de hule, ¿sí? De látex y la escafandra adentro, por las dudas que llegue la nube tóxica desde allá. Por algo también viene con la remera del Eternauta, por las dudas. No sea cosa que nos llegue acá. ¿Qué semanita con eso? ¿Lo vieron o estoy hablando al pedo? Tres segundos escuché en un momento de la nube tóxica, inundación. Digo, bueno, nos quedamos sin porteño. ¿Cómo Gustavo no fue a visitar a la familia? Dije, qué pelotudo. Vos sabés que a mí me causa... Me es raro ver la ciudad de Buenos Aires toda inundada porque, bueno, yo en mi barrio sí lo he sufrido. Pero hablando con mi viejo, que además mi viejo es buenísimo, él labura en Capital, estaba volviendo a provincia y se quedó obviamente atrapado antes de cruzar un puente. Y lo llamé y estaba muy preocupado él. No por el agua, no por el auto. Estaba muy contrariado, ¿por qué? Porque no podía estacionar el auto para bajarse a comer algo. Porque él es así. Mi viejo por ahí va así. ¿Y pasa algo de esto? Ah, sí, dejo el auto y me voy a comer algo. Pero no lo podía dejar, entonces estaba muy preocupado por eso. Pero bueno, llegó a casa, por suerte. Es una cosa rara que tiene. Así que bueno, la ciudad de Buenos Aires, tapada de agua, con tóxicos en el aire. Acá en Rosario, obviamente que no. No, acá llovió nomás. Acá llovió nomás. Estuvimos todo el día esperando que se caiga el cielo y que sea un día gota. Contadas, ¿eh? Contadas con la mano. ¿A vos te agarró acá la tormenta? No. ¿Vos estabas laburando? Sí. O sea que viste toda la gente pasar mojada. Yo tenía que viajar el viernes a Buenos Aires y no viajé porque como el jueves pasó todo esto. Ah, claro. Bueno, el jueves tocaba... Así que el viernes me la rasqué todo el día. El jueves tocó Scott Weiland allá en Buenos Aires. Y tocó en Groove. Y en el lugar donde está el lugar este es la meca de la inundación, digamos. Entonces, el chabón estaba anunciado para las 9:30 y terminó arrancando a las 12:45. Y bueno, no, Twitter era buenísimo. Vos ponías en Twitter Weiland, viste que te van cayendo las noticias. Sí, era tremenda la cantidad de cosas que le decían a Scott Weiland. Pero bueno, que le gusta ese tipo de cuestiones, así que... qué sé yo. Finalmente tocó, así que todo sí, resuelto, tocó y todo, pese a los problemas con el clima y el agua. Sí, viste cómo somos los argentinos. O sea, qué bueno, abuela, me estoy cagando, mojando, pero sos un grosso. Y así fue. Así que nada, tenemos a las chicas en Buenos Aires, sí, porque este fin de semana se desarrolla el Festival de Rock y Reggae, sí, que es el eslogan era algo así como... El sponsor del rock es el rock mismo, una cosa así, que yo leí por ahí. Pero bueno, vamos a tener a las chicas allá, las vamos a tener contándonos un poco. Anoche tuvimos un fotógrafo que no habla, así que no sé qué vamos a hacer. Claro, hasta que no mande la foto, yo dije, te llamo, boludo, y me hablás de la foto. Y me dice, no, hombre, ¿qué querés que te cuente? Sí, saqué linda foto. Pero aparte, mi cuñado es bastante especial en ese sentido. Pero tenemos gente ahí. Y nada, esperamos la comunicación de las chicas en cualquier momento. ¿Y qué te parece si arrancamos en el primer día de la fecha? Ah, no, ¿qué tengo? No dije nada de nada. Querés decirlo. Vos tengo todo anotadito. No, por favor. No seas boludo. Que yo lo anoto. Vos, no hay problema. Por algo lo anoto. No, yo más o menos algunas cosas me acuerdo. Por ejemplo, me acuerdo que se pueden comunicar telefónicamente con nosotros llamando al 527-1104-0341 desde afuera, desde el exterior de Rosario. Los mensajes, no sé si lo recuerdo también, pero de cualquier manera está anotado allá. Así que 341-377-2677 para enviar los mensajes de texto. Lo repito, 341-377-2677. En Facebook nos encontrás en la fanpage Parte del Rock, en el grupo Parte del Rock o el perfil Parte del Rock Vox. Esas son todas las vías de comunicación que tenemos actualmente, creo. Quizás, no, en el Twitter, @ Parte del Rock, también claro. Nos pueden seguir, porque tenemos todo, cosa que sale, cosa que tenemos, así que tenemos un montón de perfiles más en un montón de otras redes que a nadie le importa y nadie tiene, entonces no la decimos, pero sí, estamos bueno. En todos lados, lo importante es estar ahí lo importante y es ser estar. Parte del rock.com. Sí, se meten a partedelrock.com y ahí sale para todos lados. Claro, desde partedelrock.com pueden encontrar archivos, pueden encontrar bandas amigas, descargarse material de estas bandas, y así sustantivamente, decía un amigo. Y ahora creo que lo que vamos a hacer es, como siempre, comentar que nos acompaña Hotel Rouge este mes. Es la banda del mes, la banda amiga que nos va a estar acompañando en las cortinas y va a estar abriendo cada programa. Sábado a sábado, estamos en diciembre. Bueno, todo diciembre. ¿Viste? Cuesta. Todo diciembre nos va a estar acompañando. Quiero ver qué pasa el 29. Hotel Rouge, el 29 hay que venir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer el 29 de diciembre? ¿Qué vamos a hacer el 29 de diciembre? Quiero que vengan con un cerdo ya cocinadito. Cerdo, venimos siempre con... No, hagamos una cosa. Desde acá, vámonos. O sea, dejemos el cerdo cocinando. Ojo lo que dicen, es lo no, único no, que no, voy no, a decir. No, desde acá, si salimos 4 de la tarde. Sí. Si Pancho Valdés no viene... Listo, lo tenemos listo ahí. Che, igual, hablando... No, nos vamos a las 4... a donde estén cocinando el asunto, porque no vamos a traer lechón acá, no vamos a traer la parrilla y todo. Y sí, de ahí ya arrancamos, sí, de 4 despedimos el año. En no pasa nada, la instalamos en el pasillo, ahí tiramos la parrilla, unos carbones y ya está. Che, hablando de Pancho Valdés, antes que siempre decimos que va a arrancar el programa o no, también hay que comentar lo siguiente, que le robaron todo el material con el cual él labura, sí, ha posteado en el Facebook de él, obviamente la gente que lo conoce a Pancho Valdés seguramente lo tiene ahí posteado. Que bueno, por lo que leí, le afanaron la mochila con la cámara y todo tipos de elementos que él labura, ¿no? Ah, así eso fue que, en Late Reggae. No sé, dice, esto lo posteó hace una hora. Pone el verma. Ah, boludo. Así sigo leyendo, porque si no, yo quería tirar un poco más, pero de acá no llego. Sí, bueno, terminó con lesiones en todo el cuerpo, unas costillas fisuradas, dice, una herida punzante abajo de la boca con 9 puntos y el riesgo de perder algunos dientes, así que nada... No sé qué se dice en estos momentos, nada, estamos con vos, Pancho, qué sé yo, si estás escuchando o no, o si no de alguna forma te va a llegar, nada, qué sé yo, fuerza y si a alguien le ofrecen una cámara, ¿dónde dice la marca que decía por ahí? Nikon D3100, una Canon, una filmadora JVC. Boludo. Sí, así que si a alguien le ofrecen, o sea, vos sabés que lo que sale un aparato de eso, si te lo ofrecen más barato es evidente que está choreado, así que nada. Decir la zona donde fue Santa sí, Fe. Sí, sí, sí, no comunicarse. Que ver, pero el que le ofrezcan algo muy barato de estas claro. Cosas que se nombraron, si hace la onda, Pancho Valdés. Así que Pancho Valdés es el damnificado. Agradecido, un tipo que es muy querido y muy reconocido acá en el ambiente en la noche de Rosarina, así que seguramente esto le va a llegar de alguna forma u otra. Nada más que eso. Igual no va a empezar el programa de hoy. Eso quiere, decir que tampoco arranca Misión Rock hoy. No. Menos aún con esto. Menos aún. Sí, no detenía. Así que, bueno. ¿Viste la cara de susto que tiene Tomás, boludo? Pará, Tommy, tranquilo. Está como loco con el jugo. Sí. El multifrutal le está dando como si fuera, no sé. Multifruta. Como si fuera, no sé. Ah, hay que ver qué tiene adentro. Como si fuera nena la mamadera. Vamos a escuchar entonces Hotel Rouge. Entonces. ¿Por qué me como las S? Pues hace cuánto viví acá. Soy parte del rock en la UOX. Siempre duele la verdad. Si trato recordar la sombra de tu adiós, y aunque duele desnudar secretos de un cajón, y vos siempre puedes despertar si sabes desplegar más alas que amor, y aunque duele aguantando el verano en parte del rock. Va de vuelta porque me moví. Seguimos aguantando el verano en parte del rock. ¿Para qué hago el schedule? El schedule al final. ¿Qué te da al aire, en serio? Me está jodiendo. No. No, ah, entonces puedo decir cualquier cosa. Che, sí, me prende el aire. ¿Está prendido? Hola, estoy al aire, boludo. Estoy diciendo cosas al aire. Claro. Ahí estamos, entonces. Bueno, nada. ¿Querés poner el tema de Nirvana? ¿También te paso? ¿Vos querías que salte directamente de Nirvana? Claro. ¿Qué? Ah, mira. ¿Qué? ¿No tenías el... ¿Cómo es? ¿El schedule? Lo tengo, pero... Así sale. Así es queda. Como siempre. Yo sabía para qué sirve esto. Gracias, boludo. Bueno, hoy cumpleaños Butch Vig. Sí, Butch Vig es el personaje que, además de ser baterista de Garbage... Sí, fue productor del disco Nevermind y tenía ganas de escuchar Nirvana, además. Así que no sé si vos te... Sí, de día, copado, Nirvana. Tomás, vos hacés lo que querés. Sí, yo, al final, creo, loco, que vamos a tener una conversación ahora cuando estemos fuera del aire. Sí, sí. Dejá de tomar de multifruta, boludo. Te pega mal, boludo. Muchas porquerías de multifruta, ya estoy. Bueno, escuchemos a Nirvana entonces, el cumpleaños de Butch Vig, un gran personaje en la historia de esta trío. Esto es Parte del Rock por la Vox. Y te saqué el en y te puse la igual, ¿viste? Cambié en por. Que la marea ayudará.

bandas, toda la info en partedelrock.com. Bueno, me han dejado solo porque estamos estableciendo comunicación directa con Buenos Aires para hablar con nuestros enviados especiales del Festival Rock y Reggae. De cualquier manera, yo lo que voy a aprovechar es para hacer lo que iba a hacer, que era saludar al amigo el chino que nos pedía el tema del indio y le mandó un saludo a Belén, que mañana está cumpliendo años, y aprovechamos. Pasa que quería saludarlo junto con Gustavo, ¿viste? Al jefe, hay que saludarlo en conjunto y todo. Bueno, igual vamos a ver. Le vamos a mandar, vos también, sumate también. Los saludamos todos a Carly, que hoy está cumpliendo años. De vos, el jefe está cumpliendo años y los homenajeamos de la siguiente manera. Vamos. 1, 2, 3, 4. Que pronto te vayas al infierno. ¿Eso lo pusiste vos, Tommy? No, no, digo, para aclararlo tanto. Sí, no me acostumbro al tema de la luz roja, Me parece, me van a tener que poner un pinche en el asiento para que me dé cuenta cuando estoy al aire o no, porque hablo cuando no debería hablar. Así que bueno, yo también le mando un abrazo, un saludo fraterno al señor Carly, que está cumpliendo años el día de la fecha. Y para festejarlo, nos dejó solos en la grilla casi. Estamos nosotros, no hay nadie más, ¿no? Después. En teoría. En teoría. No. En teoría no, así que bueno. Bueno, nada, eso. Ya saludamos al chino. Tenemos que saludar también a Marcos Carrizo, sí, que nos escucha todos los sábados. Acá dice, bueno, yo estaba haciendo una especie de spam vía Facebook y saltó Marco y dijo, estoy escuchando como todos los sábados. Así que un millón de gracias a Marcos. Marcos Carrizo, sí, que nos está escuchando desde su hogar. Al igual que un montón de gente que nos está escuchando a través de internet en el www.wox.fm. Sí, recuerden, amigos, que si no tenés la posibilidad de escucharnos a través de la radio, sí tenés la chance de hacerlo a través de internet gracias a la página de la Wox, que es www.wox.fm. Igualmente, si estás en pueblos aledaños a la ciudad de Rosario, sí, tales como Alcorta y todo eso que digo siempre, que la verdad hoy estoy como que no tengo muchas ganas. Si vos te los acordás de correo, Tommy, decilo. No, yo no me acuerdo ninguno. Ok, el Hortondo, me acordé otro. El Hortondo, el Corte y basta. Y basta, y me cansé. Casi, la Croquera, bueno. Sí. Ahora. Melincué, que ese nuevo, ese me lo incorporaste el otro día. Las Rosas, ¿había dicho? ¿O Las Flores? Sí, ¿no? Sí, por ahí. Bueno, a todos los pueblos que nos están escuchando también a través de repetidoras. Y si no, ya lo saben, y si no lo saben, se enteran en este momento. En el día de mañana, sí, los domingos a las 4 de la tarde, nos retransmite la gente de Mainstream Digital Radio, que eso es mdronline.com.ar. Ahí están retransmitiendo los días domingos a las 4 de la tarde. Asimismo, y para ya hacer el chivo completo, los archivos de los programas anteriores los encontrás en partedelrock-medioradio.blogspot.com. Sí, partedelrock-medioradio.blogspot.com. Ahí tenés la chance de escuchar programas anteriores. Les habíamos dicho al principio del programa que teníamos a las chicas, sí, a la parte femenina del plantel, las tenemos en Buenos Aires, porque este fin de semana se está desarrollando el Festival Rock y Reggae en la ciudad de Buenos Aires. Son 3 días a puro rock y sin ninguna bebida ni alcohólica ni gaseosa de por medio, ¿sí? Artistas de la talla de La Vela Puerca, a las manos de Filippi, Bersuit Vergarabat, el Cuarteto de Nos, que era de quien escuchábamos uno de los temas anteriormente. Bueno, ayer tocó Silo Raso, Guasones, El Bordo. Un montón de bandas así de rock nacional. El sábado pasado hablamos con la gente de Branca Leone, que también iba a estar tocando en el día de la fecha. La verdad que un festival. Estuvimos esta semana leyendo un poco y viendo un poco la movida en el Estadio Cubierto, sí, del Malvinas Argentinas, ahí donde se hace la mayoría de los recitales últimamente. Un festival con un poder, con una convocatoria bastante importante, sí, y un laburo de fondo también bastante importante, porque, como te dije hace un ratito, no hay ningún tipo de bebida, ya sea alcohólica o gasificada, que esté patrocinando ni esté poniendo la tarasca como para que esto sea mucho más fácil, lo cual le da un tinte más, ¿cómo decirlo? como que está más copado. Es como volver a los viejos festivales, ¿sí? Es volver a los viejos festivales de antaño. Así que bueno, vamos, estamos tratando de comunicarnos con las niñas. Creo que estaba Belén de aquel lado, pero bueno, no se puede, ¿no, Nero? Por ahora. Vamos a escuchar un tema entonces, sí, porque no sé qué más decir. Si querés te empiezo a contar problemas de mi vida laboral o afectiva, ¿no? Mirá que son muy entretenidas a veces, ¿eh? ¿Vos decís que no? Bueno, ok, entonces escuchemos música, que es a lo que vinimos. No sé qué, decide Tomás. Ponemos, ¿qué pusiste, puta? Poné algo, gato. No empieza. ¿Cómo que no empieza? ¿Qué es de los que traigo yo? Es de los que traigo yo, soy terrible. Vos me enteré todo, chía. Pero te voy a matar. Te juro. Siento el fuego alrededor. Todo lo que duele pasa. Siempre se apaga el carbón. Baila el chango por las brasas. Siento el fuego alrededor. Todo lo que duele pasa. Siempre se apaga el carbón. Sano, mojan el suelo, sangre del pueblo, grita el alma, empuja el viento y los ojos de un paisano, mojan el suelo. Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! Estamos al aire, creo que hemos solucionado los inconvenientes que teníamos hasta hace escasos minutos. Y tenemos del otro lado de la línea a la señorita Erika con nosotros. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Se cortó de vuelta? Se cortó, mirá. Qué lindos lentes que tenés. No los había visto. Qué boludo. Bueno, apretar redial en el teléfono, lo tenés vos. De cualquier manera, lo que sonaba era Brancaleone, una de las bandas que se va a hacer presente Hoy toca Branca Leones, si no me equivoco, el sábado 8 hoy de toca, diciembre. Sí, sí. Hoy está también la Vela Puerca, 4 pesos de propina, las bandas de Filippi. Está... Cielo Raso está hoy también. No, Cielo Raso tocó ayer. Quien toca hoy es Versus Bergarabat, que originalmente iba a tocar el domingo. Iba a tocar el domingo y se corrió, sí. Pero se reprogramó para el día de hoy. Para... bueno, cualquiera que tenga la entrada del domingo le sirve para los dos días. Ese fue el comunicado de prensa que se dio del festival. Pueden ir el sábado o el domingo. Ligaron dos noches, ligaron dos entradas. Toca Guillermina también hoy, el día de la fecha. Guillermina creo que también ha sonado alguna vez acá. No me acuerdo. No, acá no, en el otro. En el otro. Ese de Rey. Ahora sí, estamos en comunicación directa con nuestros enviados desde Buenos Aires. Erika, dígame, ¿cómo está usted? Hola, Erika. Muy bien, ¿me escuchás? Sí, te escucho fuerte y claro. Bueno, yo no las escucho tan fuerte y tan claro, pero bueno, no importa. ¿Le podemos subir el retorno, Tommy? Ahí esto no va a solucionar la cuestión técnica. Una escalera lejos. Bueno, mujeres, ¿cómo andan? Hay eco y no se escucha. A ver. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí lo escucho mejor. ¿Ustedes me escuchan a mí? Perfectirijillo te escuchamos. Bueno, reír, pero... Sí, Erika, ¿cómo andás? ¿Qué días hermosos han pasado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Está o se fue? ¿Se fue de vuelta? Se fue, ¿eh? No, se fue. Bueno, evidentemente. Evidentemente no. Bueno, hagamos lo siguiente. Vos preguntabas a mí y yo te contesto. No, yo te voy a comentar que lo que vamos a escuchar es algo de lo que escuchó la gente que anoche se hizo presente en el festival rock y reggae. Entonces vamos a escuchar Cielo Raso, vamos a escuchar Monos. Ajá. Una costumbre, un mundo diferente, suelo recorrer como buena gente, como un cuchillo toma vida ese lápiz y se clava ahí. Difícil andar con esta soledad, de cortesía en los hombros, se queda despierta hasta la última. Gota de luz. parte del rock. Y bueno, finalmente seguimos renegando. Supongo que podremos solucionarlo en el transcurso del programa y en la próxima hora, sí, quizás vamos a estar comunicándonos con alguna de las chicas para que nos cuenten un poco cómo se vivió anoche, la noche de anoche, qué se anticipa para la noche de hoy. La semana pasada habíamos estado hablando con Branca Leone, que hoy sonaba otra vez con, sí, Corazón. Y bueno, vamos a ver qué está pasando allá. Ahora, si no, la llamamos en la semana y hablamos nosotros. Seguro. No, igual si no, le posteamos la noticia en la semana en partedelrock.com, donde ustedes pueden seguir todo lo que pasa acá en el programa y un montón de cosas más, como bandas, amigas que tienen, ofrecen su material para que lo descarguen de manera gratuita, entre otras cosas. No vayamos por las ramas. Hoy decíamos... Sí, no me voy. Hoy decíamos que hoy tocaba Lave la Puerca, que escuchábamos anteriormente, tocaba Branca Leone, que también escuchábamos, y también nombramos una banda que ya escuchamos un par de veces acá, que es, sí, sí, 4 pesos de propina, una banda... Que está viniendo bastante a... Este nuevo Argentina. Rock uruguayo. Este nuevo, sí, no, esta nueva movida. El otro día, me estaba dando cuenta que mayoría de bandas uruguayas, o al menos, sí, sí, no mayoría, no, evidentemente no, pero hay bastante cantidad y digamos en los puestos principales, por así decirlo, el rock uruguayo, la movida que se está viniendo mucho para acá. Me gustaría saber en Uruguay si se escucha tanto rock argentino, digamos, como acá escuchamos el uruguayo. Estamos cerquita. Es lo mismo, ¿por qué no se dejan de joder y se unen todos juntos? Ellos querían, pero nosotros los cagamos. Ah, sí. En la guerra de la triple frontera, si no me acuerdo. Bueno, pero ni me acuerdo. ¿Quién alguna de esas? Sí, Uruguay era una de las provincias unidas del Río de la Plata. Sí, sí, me acuerdo. Pero yendo para una de las provincias unidas del Río de la Plata, te decíamos. Mirá que tengo un separador ahí. Hoy cierra la vela puerca, está en las manos de Filippi. 4 pesos de propina, Resistencia, Branca Leone, Play Yodaka, Guillermina. Bueno, entre otras bandas que seguramente, porque estas son más chiquitas, esta letra más chiquita no sé qué dice, así que te digo, entre otras bandas, y de acá no llego. Y tirarla el domingo también. Como si decíamos, escuchábamos, sí, mañana Bersuit Vergarabat, El Cuarteto de Nos, Onda Vaga, Mimi Maura, Dancing Mood, Hernán Biondi, ahí está, si lo pongo por este lado, y Heladeros del Tiempo. Sí. Guarda. No, porque Heladero del Tiempo, no sé quién me habló, yo no escuché, pero me dijeron que va a dar que hablar. No, iba a decir una estupidez que nada que ver tenía con el grupo, pero mejor contenerse. Y lo que vamos a escuchar ahora, antes de la tanda, es 4 pesos de propina, esta banda uruguaya que te nombrábamos, con esa mezcla de placer y dolor.

Ozzy Osbourne sonando en Parto del Rock, arrancando la segunda hora de programa. Recuerden que hasta las 4 de la tarde el Parto del Rock del día de la fecha. Ozzy Osbourne estuvo cumpliendo años, cumplió años mejor dicho, esta semana que pasó. No sabemos qué día, yo creo que él tampoco debe saber qué día cumplió años. Para mí que vino la mujer y el hijo y le dijeron, hoy es tu cumpleaños papi, así que bueno, festejaron. Y además vas a celebrar sus 60 años con un filme producido por su hijo, ¿sí? El hijo del príncipe de las tinieblas, Jack, comenzó a filmar un trabajo sobre la trayectoria de su padre. Esto calculo yo que va a sonar en MTV o que se va a poder ver en MTV, ¿sí? Que es la cadena en la cual se han refugiado estos últimos años los Osbournes, ¿sí? Así se, de hecho, así se llama la serie. Parte del rock. Parte del rock. Y Martín se quiere meter en todos lados, ¿viste? Martín está ahí pululando por todos lados. No, pasa que estamos viendo porque se reventó la alarma y no sabemos de dónde sale. ¿Qué, reventó la alarma? Sí, ¿me escuchás? No, no escucho nada. Está sordo. Y si tengo los auriculares puestos, boludo. La cuestión es que Ozzy Osbourne está cumpliendo 60 años, entonces cumplió y va a festejarlo con un filme producido por el muchachito, por el hijo. Me está mirando con cara de susto. Me asombra que no escuches la alarma. No, y boludo, porque tengo el coso este. Ahora me lo saco. ¿Querés poner un tema? No. Ok, quiero entonces... que hables. Habla, habla mucho. Quiero que hables mucho. Presentamos la segunda hora del programa. Entonces recuerden, Parte del Rock, todos los sábados hasta las 4. ¿Sí? Nos pueden escuchar a través de internet en www.wox.fm. Tenemos el perfil en Facebook. Sí, ponen Parte del Rock. Y ahí en Facebook mismo tenemos perfil, fanpage y grupo. Si no quieren hacer todo este quilombo, ponen partedelrock.com en su buscador de internet y aparece la página donde además de encontrar links a todos los archivos y a todas las redes sociales con las cuales estamos contando en estos momentos, tienen un montón de bandas, ¿sí? Under, bandas que se autogestionan como para que las conozcan y bajen sus temas, sus canciones y todo ese tipo de cuestiones. Hablando de bandas under, sí, vamos a tenemos de hecho la presencia de la gente de Anima, que el sábado que viene está tocando, pero bueno, escuchemos un tema de ellos y no, tampoco, Tomás, estás re culo roto. Bueno, entonces abran la puerta y vengan nomás, que me dejen hablando solo, que voy a hacer la nota yo solo acá. Esta gente, qué hijo de una gran 7, me da una bronca los pibitos de esto. Tenemos a la gente de Anima entonces con nosotros, tenés auriculares ahí si querés. Y digan buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ahí está, muy bien. Pensé que te tenía que decir todo lo que tenías que decir. Bueno, estamos con la gente, con los chicos de Anima, que bueno, creo que es la primera vez que nos visitan acá. Acá sí. Nos hemos visto en otro lado. Nos hemos visto en otros lados. En otras vidas. En otras vidas. Están tocando el sábado que viene. El sábado que viene, 15, estamos tocando junto a Oz de Colón y a Ira de Rafaela. Ah, mirá. Sí. Fecha federal. Fecha federal, así es. Rock federal. Rock federal. ¿Y cómo se ven? ¿Dónde es la fecha? ¿Es en...? Es en MOM, Callao y Rivadavia, la estación de trenes, claro. Allá, sí. Cerca de la estación de trenes. Allá, allá. Sí. Lugar que les viene como anillo al dedo, porque ya han tocado varias veces ahí. Sí, ya creo que es la tercera vez que tocamos, sí, creo, tercera vez. Y cada vez que fueron tocando ahí en MOM, además de, bueno, que el lugar ya les cae como anillo al dedo a ustedes, ¿ven una respuesta distinta de parte de la gente para con ustedes? Y por ahí, de la primera a la segunda notamos un poco el cambio, por ahí un poquito más de público, pero bueno, ojalá que ahora esperamos que el 15 vaya más gente todavía, por el tema de que por ahí somos tres bandas que son más del mismo palo, así que bueno, ojalá que salga mejor que antes. Ah, ya tenés otro micrófono, eso es lo que te quiere decir. Esto es radio en vivo, señoras y señores. Sí, sí. Pero corre la silla, no me hagas retarte como si fuera tu padre, por Dios. Estos niños, estos jóvenes del rock... Che, laburaron mucho este año. O sea, porque han tocado más que en otras formaciones o más que en otros tiempos. Sí, sí, sí. Y más que nada, bueno, estuvimos todo ese tiempo componiendo y bueno, tratando de tocar donde se pueda, que la, digamos, consideramos que es la manera más más copada de difundirse por ahí. Así que bueno, por más allá que esté en internet y todos los medios, bueno. Es importante salir a tocar también. Sí, sí, sí, totalmente. ¿Y están teniendo algún material físico como para repartir entre la gente o se están manejando más que nada con internet en esto del hecho de difundir su música? Y no, más que nada nos manejamos con internet, pero por el hecho de que también estamos en la etapa, como te decía, compositiva y viendo qué hacemos para el año que viene, si ya empezamos a grabar el disco, estamos ahí en el veremos. Eso. Yo lo hablé creo con ustedes y con mi viejo también. Eso de tener las cosas ahí en tu casa es problemático porque nunca le encontrás el punto justo, digamos. O sea, es como tiempo. Es como que batís la crema y le das y le das y le das y nunca llegás al punto. Es verdad. O sea, ¿les pasa eso o se están poniendo así, tipo? No, la verdad que a veces nos pasa y a veces no, o sea, depende. ¿Se ponen plazos, digo, tipo, de acá a acá tenemos que tener X cantidad de temas o lo siguen laburando? No sé si a corto plazo, pero sí a largo plazo. Decimos, por ejemplo, que dentro de poco queremos tener 10 temas o 11 temas. Y tratamos de llegar. Si no se llega, bueno, se verá. Pero, claro. Se tiran los plazos. Por ahora igual vamos por ese número de 10 temas, 11 temas. Pero, bueno, ese es el objetivo como para empezar a ver el proyecto de disco recién. ¿Tienen proyectado sí hacer el disco? Sí, seguro. ¿Todavía no tenemos fecha ni nada por el estilo? Fecha, probablemente... Para marzo. Principio del año que, claro, principio de febrero del año que viene empezaríamos a hablar de dónde grabar tomas de batería. Ah, o sea, ok. Cosas de la grabación, ¿no? Pero bueno, eso. El disco va a estar seguro. Probablemente para enero, febrero del año, que viene, ¿no? Igualmente, ¿qué le siguen encontrando a los temas? Porque, o sea, uno que los ha escuchado a los temas. Vos decís, está bien, el ojo clínico, el oído clínico del músico y hasta del productor, por él le encuentra cosas. Pero al oído común de la gente, bueno, las veces que hemos pasado acá a Anima, Tomás mismo nos decía, che, suena, porque tiene una calidad de sonido. ¿Qué más le siguen encontrando que no les permite, digamos, tirarse a la próxima etapa? ¿Qué es lo que le encuentran? Y por ahí, sí, tenés razón, por ahí el hecho de ser músico y ver los temas de uno... te hace como querer siempre mejorarlo un cachito. Siempre pensar que puede hacer. Vamos a ponerle un puentecito, no, vamos a sacar, no, vamos a ponerle otro estribillo al final, no. Pero bueno, uno tiene que tratar de cerrar. Ojo, o sea, no cambiamos totalmente el tema. No, porque si no te vuelve loco. O sea, claro, sí, totalmente. No. Pero, o sea, siempre estamos ahí, viste, componiendo. Los temas que ya están, que están escuchando ahora, o sea, ya se quedan así. Claro. Pero, no, ya quebrados no lo tocan mal, es sí, más, no lo quieren ni escuchar, seguro. No, quebrado. No, la verdad que, bueno, pasa eso. Pero, sí, pero sí, pasa. Sí, bueno, y eso, componemos todo el tiempo temas, estamos en desarrollo en ese sentido. ¿Cómo van a laburar? ¿Van a componer más de 11 temas? Tipo, ¿van a hacer una carpeta con 20, 25 temas como para después elegir? ¿O quieren centrarse en esos 10, 11 temas y laburar a full con eso? Por ahora me parece que... Sí, centrarse en los temas es más potable porque, o sea, queremos dar... Poner que son 10, 11 temas, no son 20, pero que esos 10, 11 temas te hagan cabecear y que te gusten. Yo creo que el principal es el objetivo. Viste, hacer algo no en cantidad sino en calidad. Está bien. Uh-huh. Igualmente son pibes jóvenes, seguramente el próximo laburo que hagan van a tener más poder compositivo y van a tener más cosas en la cabeza, porque digo, o sea, son tres tipos que, si bien ustedes dos se ven todo el tiempo, son hermanos, el batero debe aportar otro tipo de ideas. Y entonces eso se va a ver plasmado después. Claro, tratamos de que, o sea, por más que por ahí que yo. Yo compongo mucho de letras y por ahí las partes de viola también, obviamente, pero la idea es que uno lleva una idea, la escuchamos los tres y que los tres estemos en total de acuerdo con lo que uno hace. Sí, no estamos haciendo gestos con Tommy. Sí, Tomás, por favor, te aguanto todo lo que vos quieras. Bueno, escúchame, internet, la gente, ¿dónde los puede ubicar a ustedes? En Facebook como Anima. Así, a secas. Sin guiones adelante, sin nada raro. Nada, ya lo cambiamos. Me parece muy bien. Y en Twitter como Anima Rosario, ¿no? Anima Rosario, sí. Arroba Anima Rosario. Sí, el Twitter igual está muy abandonado. De todas maneras, o sea, nos pueden encontrar. Pero viste que el Twitter te da esa cosa que si... Claro. Yo veo que el Twitter, si tenés un teléfono, el Twitter sí, digo, bueno, estás todo el tiempo... Pero si lo tenés tipo con la máquina, medio claro, que... No. Es al pedo, porque la idea es tenerlo ahí y contar lo que está haciendo en el momento. Acá, qué sé yo, grabando guitarra. Acá, qué sé yo, me salió como el culo la toma, me lo hago de vuelta. Claro, sí, tipo, hola. Sí. Pero bueno, pero igualmente, ¿cuánto les ha servido a ustedes como para difundir? ¿Ya les han llegado comentarios de lugares recónditos, tipo, no sé? Sí, no sé si tan recónditos, pero sí, no. O sea, nos han dicho gente que la verdad que le gusta... cómo suena la banda, o sea, el proyecto que estamos llevando adelante. Porque, o sea, hay movida en Rosario de esta música, ¿no? Sí. Pero, o sea, el trabajo va a ser prenderse a esa movida, estar ahí, sonar, tocar, moverse, ¿no? Pero por lo menos la gente que nos escuchó, la verdad que nos dijo que le gustaba. Y eso, vamos a ir laburando de la manera que estamos laburando, si nos dice que está bien. Está bien, el sábado que viene entonces está tocando Anima en MOM junto a dos bandas. de sí, una de Colón y una de Colón de Buenos Aires y otra de Rafaela. Oz y Ira. Oz y Ira. Ira, perdón. ¿Se puede, Tommy? ¿Se puede de allá? Si yo aprieto el botonito verde, ¿eso quiere decir que sale algo? Ok, entonces después vamos a escuchar un tema que es el track 2 del disco. Sí, ahora, esperá que te hago la... ¿cómo se llama el tema que vamos a escuchar? ¿El primero? El 2, el track 2 del disco de ustedes. Es Iniciar. Iniciar. ¿Iniciar? ¿Seguros? Segurísimo. Seguros. Bueno, cuando quieras entonces apretar el botonito verde y suena Ánima en Parte del Rock. Ánima sonando en Parte del Rock. El tema se llamaba Iniciar, así es. Bueno, chicos, hagamos la venta oficial. Les decimos a la gente que tenemos entradas para regalar. Sí, en la semana vamos a ver que cómo se hace, porque nosotros hasta ahora no hemos regalado entradas. Así que vamos a incorporarnos al sistema Vox. ¿Sí? Sistema Vox. Sí, el sistema Vox es vos te metés a un perfil en Facebook, ¿sí? Donde sortean entradas, se regalan, te anotas. No, y para vale. Un montón de shows, para todos estos que están acá, que yo debería nombrarlos, que no nombré ninguno, pero bueno, vos te metés ahí y bueno, vamos a incorporar a las entradas de Ánima para el sábado 15, sí, ahí en Momen Callao, allá al fondo, casi en la estación de trenes, Callao 150 bis, sí, junto a Ira de Rafaela y a Oz de Colón. ¿Tienen ni idea de las otras bandas? ¿Qué onda con ustedes? Sí, las conocemos, o sea, Oz ya de hecho las conocemos hace un año y pico. Porque, o sea, mi papá los produce artísticamente. Sí. Y los chicos de Ira no los conocemos personalmente, pero sí escuchamos qué onda hacen. ¿Sí? Sí, sí. Y va a reventar entonces, Mom. Sí, va a estar bueno, la verdad que va a estar bueno. Para la gente que le gusta el rock pesado, va a estar muy bueno. Sí. Me parece loable. Escúchame, el batero que lo dejaron ahora fue de vuelta, como siempre. Y bueno, hacen siempre, vos te das cuenta que hacen siempre lo mismo ustedes, ¿eh? Y el batero, bueno, tuvo problemas de horario y tuvo que... Es más, no una vez creo que lo llevaron al batero a la radio y no lo dejaron hablar. Yo no sé si ustedes dos se dan cuenta. Él no quiso hablar en realidad. Fue así. Igual, yo si fuera yo con ustedes no toco ni en pedo. Ya te lo voy diciendo. Todo bien, ¿no? Por la duda, porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Entonces, chicos, gracias por haber venido. ¿Quieren decir algo más? ¿Les queda algo por decir? Tiren Facebook, mail. Facebook, bueno, repetimos, Anima. Twitter, Anima Rosario. Están los temas colgados en Facebook, están invitados a escucharlo cuando quieran, opinar, de hecho comentar ahí en Facebook. ¿Se pueden descargar? Descargar creería que sí, si no dentro de poco vamos a poner el link y si lo permitimos, no hay problema. O sea, pero ya los temas están para descargar, no es que la van a buscar otra vuelta más, che, no, no, problema. No, ya está. Se van a dejar romper el huevo con eso, les quiero decir, sí, básicamente claro. Eso. Sí, sí, sí. ¿Ya estamos? Así no, como no. Lo escuchan, así como van a estar. ¿Esos cuatro temas quedan así? Tal cual. Listo, me parece bárbaro. Entonces, chicos, en serio, gracias por venir. Cuando no, quieran, gracias a ustedes por invitarnos, por favor. Cuando quieran, ya saben, un tubazo, amigazo, y acá están. Buenísimo. El sábado que viene, la gente que está escuchando el sábado que viene, entonces, sábado 15, Anima, tocando ahí en MOM, Callao 150 bis. Y nos vamos con el track 3, que es... Track 3, Pulso. ¿Y arranca igual que el otro, así, de arriba o... Bien arriba. No, bien arriba, este bien arriba. Así que guarda, Tommy, ya sabes, ¿eh? Gracias, chicos, por venir, ¿eh? Oh. De acá le doy, ¿eh? Le damos a botonito verde cuando quieran.

estuvimos laburando bastante. Y una fiesta en realidad, porque nos merecíamos un recital con los Vándalos que nunca habíamos tocado. Lo pensaba por ese lado, digo, porque una fecha sería que yo, ustedes de cartel principal, fecha de despedida del año, contenido neto, preparándose para el disco, bla, bla, bla, y que yo, y dos o tres bandas más del palo, pero no, van con los Vándalos al Dixon. En realidad estuvimos a full con el tema del disco y nos colgamos con el tema de la fecha de fin de año. Y una noche de borrachera, como dijo mi amigo Popono, nos encontramos a Don Diego y cerramos la fechita. Y a la mierda. Y vimos la mejor oportunidad para despedir el año. ¿Nunca se les había dado por pensarla, digamos, por hacer esta fecha así bien pensada y consensuada? Che, ¿podríamos tocar con los Vándalos? ¿Cómo? O sea, ¿nunca se les dio a ustedes pensar esta fecha? Digo, porque hablábamos fuera de aire, son amigos y son conocidos de hace un montón de tiempo y nunca es raro que nunca se hayan cruzado. No, se dio, bueno, obviamente que son otro estilo de música, pero se nos dio de invitarlo, por ejemplo, a Popono a grabar en Instinto Animal, grabó un tema. Sí. Cuando presentamos el disco vino él, vino el Larva a tocar, el Kutu también ha tocado temas con nosotros, Nosotros dos hemos tocado en el recital de los 20 años de invitado y en otro recital más también tocamos. Pero nunca, sí, verdad, nunca lo pensamos así, decir, vamos a juntarnos las dos bandas. Y las últimas veces que nos cruzamos con Popón, es como que dijimos, es verdad, nunca tocamos. En Canal 3 nos hicieron una nota y nos dijeron, ¿con qué banda no tocaron? Porque tocamos con el Más Fuerte, con Las Pelotas. Claro, con un montón de bandas. Con todo y nos pusimos a mensaje ahí, como que dijimos, es verdad, con los bandas no tocamos. Le recordamos a la gente, sí, que esta noche están presentándose ahí en el Dixon. Willy Dixon, hoy a partir de las 10 dan puerta y vamos a hacer la despedida de año junto a los grosos. Los grosos del rock and roll. Júntalo. Bueno, ustedes se están transformando a base de laburo y mucho esfuerzo en también parte grosa del rock rosarino. ¿Lo sienten así o todavía están en el boludo del punk y la guitarrita y los tres acordes? Nosotros lo vemos como una banda en crecimiento. Laburamos a full y le damos lo mejor para que si algún día poder llegar a eso, buenísimo. Si no, disfrutamos a full lo que estamos haciendo y laburamos lo más pro para que la banda siga creciendo día a día. Tuvieron un año bastante cargado de laburo, o sea, tanto de fechas, de viajes, de acá para allá, disco nuevo, o sea, Instinto Animal, yo creo que les dio un giro de 180 tremendo. Fue un disco, creo, bisagra. No me salía la palabra, vos sabés que la estaba buscando y no me salía. En la trayectoria de contenido. Ese fue nuestro amigo Lalo Verde Toro que nos dijo, este va a ser el disco bisagra. Mirá vos. Dicho y hecho. Algo sabe, ¿no? Y bueno, y empezamos a lograr con productor artístico, que en otros discos lo laburábamos nosotros. Y bueno, después empezó a sonar en las radios masivas, claro. Se empezaron a abrir puertas y así, bueno, día a día iba la banda creciendo, dando un pasito, subiendo un escaloncito y va encaminado el tema. Igualmente la esencia de la banda sigue estando, la frutillita del postre siempre, la esencia punk esta que tienen ustedes, que se escucha disco tras disco, eso sigue estando ahí. Sí, sí. Por más que suenen en radios de otro estilo y todo esa mambo. No, sí, la banda es una banda punk, pero nosotros fuimos mezclando otros estilos y buscándole la vuelta para hacer un sonido más propio. No sé si nos desviamos del punk tradicional, nos desviamos bastante, pero es bastante rockero lo que hacemos. Sí, pero ¿te parece así que se fueron mucho de lo que hacían al principio? Sí, de los que es el punk tradicional, sí. Estoy hablando de la música, no de abajo del escenario, porque abajo del escenario yo calculo que sí. Eran una cosa antes y ahora son ya gente seria, gente con hijos y todo, inclusive, pero bueno. O sea, yo por eso te decía, arriba del escenario, ves que sí han... Y sí, cambiamos. Si no cambiamos en 15 años tocar un poquito mejor, bueno, nos tenemos que... Bueno. Las influencias fueron... Pero sería evolución, no cambio. Claro, evolución. Es verdad. Evolución, bueno, está bien. Viste, siempre está bueno tener a alguien afuera que te tira palabritas. Vino una voz del cielo y dijo... Y me ubiqué de este lado, así estaba más cómodo ahí y demás. Con el aire. Así. Con el aire. Lo que pasa es que el aire de aquel lado me parece que es más grande. Eso dicen las malas lenguas. No tira nada. No tira absolutamente nada y me estoy derritiendo. Ay, vengan todos acá, boludo. Me llevo la consola para aquel lado. Vénganse todos, bueno, para vamos acá. Los cinco de allá, ¿eh? Claro. Estamos con la gente de Contenido Neto que tocan hoy esta noche con los Vándalos ahí en el Dixon. Fecha fiesta, más que nada. Más fiesta que fecha, creo yo. O sea, igual se van a cruzar, yo calculo que Popó no va a querer tocar con ustedes y ustedes van a querer tocar con él y va a ser toda una mezcolanza rara. Va a estar bueno por ahí. Seguramente, eso. En realidad es una excusa para juntarnos a sí, tomar unas birras en el camarín, de paso tocábamos. No sabía qué hacer. Me han dicho por eso, no me han dicho, la viví cuando tocamos. Son muy lindas las previas en los camarines y los bandos, la verdad que... Puro rock, eso sí que es rock. Eso es rock. ¿Cómo nos agarra el fin de año? ¿Cómo encuentra el fin de año este 2012 bastante productivo? ¿Cómo los encuentra parados a los contenidos? Y no, estamos con el disco prácticamente en la mano ya, que lo programamos para que salga en marzo, así lo terminamos de hacer bien. Y bueno, la segunda mitad fue más que nada eso, el disco, de grabarlo, componerlo, terminarlo de arreglar. Y bueno, ya lo tenemos prácticamente liquidado. Y ya tiene título. Ya tiene título, los temas, temas grabado, el orden, todo. Todo. ¿Van a hacer videos? ¿Van a laburar con el tema ese de videos? Vamos a hacer videos, todavía no sabemos bien cuál va a ser el corte de difusión, pero porque estamos esperando a que nos den el disco bien masterizado y sentarnos a escucharlo tranquilo, pero apenas tengamos el corte de difusión seguro vamos a grabar el video y toda esa movida. Vamos a aprovechar el verano, no hay gira ni nada, enero y febrero, así que... Bien. Para laburar bien. Están de como lleno. A preparar todo para salir con todo en marzo. Se salen de la vaina por ese disco, boludo. ¿Están? Y le pusimos todo, mucha energía y mucho tiempo y mucha dedicación para que salga algo más copado. Sí. Instinto está buenísimo, fue un disco re importante en contenido, sí. Pero creemos que este disco va a ser mucho más importante y va a dar que hablar este tema. ¿Frenético era? Frenético. ¿Cuánto le llevó más o menos el trabajo en este disco? Y justo aprovechando que vos decís, hoy empezaron a trabajar con productor artístico, o sea, cambiaron la manera de trabajar. ¿Cambió también la manera de encarar un disco? Sí, porque ya teníamos la experiencia de haber trabajado con Lalo en el disco anterior, que fue el productor, y este disco también nos estuvo ayudando bastante en la preproducción Lalo, y también hicimos muchas cosas solos, que estaba bueno de todo lo que aprendimos con él. Y también lo que aprendimos, por ejemplo, con Fede Pertuzzi, que fuimos a grabar al estudio de él a Buenos Aires. Y nos llevó, nos lo tomamos tranquilo. Después de Instinto Animal ya empezamos a componer. Componíamos mucho y cada tanto grabamos algún demo con lo que teníamos. Y este año nos pusimos a elegir entre todos esos demos. Nos quedamos más o menos con 20 canciones y en el disco quedaron 14. Y este disco decidimos que lo produzca Juan Pablo Sancho, que... el dueño del estudio donde grabamos, El Dorado. Y como para cambiar también un poco, aprender cosas de otra persona. Claro, está bueno eso. Y bueno, así que tuvo un poquito de todo. Tuvo bastante trabajo nuestros. La lluvita de Lalo, que este siempre está. Y la frutillita del postre final de Juan Pablo en el último momento. Y vamos a escuchar en exclusivo parte del nuevo disco. Oso, qué mierda. Yo ya me había puesto contento, ni yo lo escuché todavía. ¿Qué? No, me imagino la gente que debe estar como loca. Yo hoy estuve buscando. Yo intenté buscar en internet algo a ver si enganchaba algún pedacito. No hay nada, Tocamos el jueves pasado y sí, vi bueno, un par de. Para toda la gente que quiere escuchar, va a escuchar cuatro temas. Hoy vamos a adelantar cuatro temas. ¿En serio? ¿Nada más que cuatro temas? Sí, cuatro, trae 14. Hacemos el 30% del disco. ¿Qué vigilar? ¿Tenemos algo para escuchar de los chicos? ¿De lo nuevo? Algo de lo nuevo va a sonar. Lo van a hacer acá, a capela. No, tenés tema ahí, escuchamos contenido y después seguimos con la nota. ¿O qué querés hacer, Martín? Lo que vos digas, estamos a tu orden. Estaba muy entretenida la conversación, estaba muy atento escuchándolo acá con Tomás. El que maneja qué suena, qué no suena, sí, vos sabés que es el señor Tommy Ruiz. No, yo quiero poner un tema como para hacer la típica cosa radial, ¿viste? Esta noche contenido neto, entonces presentándose en el Willy Dixon junto a los Vándalos. Y no se pierdan la fecha de hoy porque va a estar para no perdérsela, obviamente. Así que escuchamos contenido y después la despedida del programa junto a los chicos, obviamente. Escúchame, ¿ya pusiste el tema este, boludo? Sí, ya lo pusiste recién. No te abrió el micrófono, Martín. ¿Ves que es un tipo complicado? Ahí está, ahí bueno. Está. Le estaba diciendo eso, le digo, pero este lo pusiste antes. No, antes puse Creer la Adicción, ¿viste? ¿Viste que es un le metiste más de cuatro letras seguidas que se repetían y ya le parecía que era lo mismo, ¿viste? Entonces ahora sí vamos a escuchar otro tema. Este tema, un tema emblemático. Creo que la Adicción fue el primer corte de Instinto Animal. Emblemático. Fue un, sí, un tema importante. De llamarte para volverte a besar. Sos tan cruel cuando querés y tan dulce como miel. Sos tan hermosa. Me escribas para no hablarme de lo nuestro que no fue. Lo haces para enamorarme o alejarme, no lo sé. Sos tan cruel cuando querés y tan dulce como miel. Sos tan hermosa. Está sonando Cruel Adicción, ¿sí? El corte de difusión de Instinto Animal, video incluido, y tema bisagra, como decíamos hace un rato. Mirá vos, también parte de, es parte de tuya. De mi cuerpo. Es parte de tu cuerpo. ¿Querían mandar saludos? ¿A quién? No sé, vos dijiste recién, querías mandar sí, saludos. Sí, ahora cuando nos vamos mandamos saludos. Ah, para el final lo dejás. No, yo se voy a aprovechar ahora. Está le, bien, me voy parece bien. Le voy a mandar un besito a mi hija, que seguramente tiene 4 meses. Sí, sí. Y la mamá lo iba a poner ahí al lado del... de la radio para que escuche el papá. Así que le mando un beso grande a mi hija y a su mamá Yanina. Me parece sería bien. Mi mujer. Obviamente, no, eso, nadie lo discute eso. Yo le mando un besito a Lolita, que es mi ahijada. A la el Yanina. Padrino, mirá el padrino que se echó, pobre hija. Qué tiernos que los volvió la vida. Le vamos a cambiar los pañales entre los ámiles y la guitarra. Está bien, buenísimo. Bueno, es buena crianza para los chicos, o sea... Hoy viene el Bauti, mi sobrinito, a la prueba de sonido y todo. De verdad. ¿Cómo se vende acá proyectándose a un par de años, tipo, no sé si 10 o 5 o 15? ¿Cómo se ven ustedes? Pelado, panzón y jorobado seguro. Eso seguro. Y seguramente con la guitarra colgando. Vos, bueno, pelado ya estás, o sea, no tenés mucha historia. La panza la pude regular a último momento. El amor. La panza la estás regulando, está bien, me parece bien. Igual de esas cosas son de las cosas que siempre vuelven, ¿viste? O sea, la panza es como que va y viene, hasta que llega un momento que no se va más. Vine para quedarme, dijo. Y musicalmente, ¿cómo se vende acá a 10 años? Y espero que evolucionado, como dijo mi amigo. Qué gross, evolucionado. Pero digo, ¿se ven así, seguir haciendo discos? Sí, y... la verdad, yo no. No que no me veo, no proyecto tanto, 10 años, es mucho, me parece. Claro. Es como que vamos día a día, año a año. Disfrutando del momento y si se da, y si siempre, el día que dejemos de disfrutar lo que estamos haciendo, sí, yo creo ahí vamos a dejar de tocar, pero si no, le vamos a dar para adelante hasta que el cuero dé. Claro, igualmente ustedes son más grupo de amigos que grupo musical, o sea, son básicamente grupo de amigos, eso entonces no creo que cambie con el tiempo. Te puedo llegar a decir que lo veo más a este que a mi mujer y a mi hija, así que encima trabajamos juntos. ¿Encima trabajan juntos? Y salimos del trabajo y nos vamos a hallar y así, estamos todo el día, fuera de broma, tomamos mucho tiempo juntos, compartimos muchas cosas, por ahí, este último tiempo no porque estábamos con el disco, pero si no viajábamos mucho... Y ya más que es una familia, así que claro. Eso está con bueno. Sus diferencias, pero bueno. No, pero no pasa más de ahí, siempre quedan en la sala o y siempre para adelante, todo con la buena pila. Vos no conocías en esa foto, en ese disco, falta un integrante, tenemos un integrante nuevo en contenido, sí. Somos cinco, sí, el tecladista, sí, Mauricio Mateo. Sí, ya sé. ¿Lo presentaron en el show de Pugliese? Sí, sí. Exactamente. Ah, visto. Muy bien. Atento el muchacho. Qué atento. Están bien. Todas. No al pedo fue a cubrir el recital. ¿Viste? Están todas, así que... Son de los que después te caretean la entrada, ¿viste? Y no dice nada. No hay problema. Bueno, pero fui y hasta me acuerdo. Porque, aparte no es que fuiste al recital, lo cubriste, las fotos estaban, todo había prueba. Pero aparte me acuerdo porque después de mes... ¿Cuánto pasó? Pasó bastante ya de la fecha. El 7 de julio fue esa Mirá, fecha. Y todavía me acuerdo. Bien. Fui a hacer mi trabajo, no es que me fui a poner en pedo ahí, mangueando entrada. Hizo su trabajo como correspondía, vi fotos, subiste fotos y todo. Con el tema del teclado, ¿tuvieron que readaptar varias cosas o es como que entró, no sé, esa frase que tirás vos? ¿Cómo entró como qué? ¿Viste esa frase de campo que tirás vos? No sé ninguna yo, boludo. Ahora me pones así la presión y, viste, me bloqueo. me la tirás sin avisar. Bueno, pero digo, la adaptación que tuvo la banda al tema del teclado y teclado a la banda, o sea, ¿les costó o fue así, rapidín? No, fue natural, porque las canciones que ya estaban de antes... Es como que le pusimos un toquecito más de melodía por ahí con el teclado y las canciones nuevas se fueron componiendo, aunque ya estaba más o menos la base compuesta, creo que uno o dos temas nomás compusimos desde cero con el teclado. Fue fácil, fue... ¿Cambió en algo de eso de componer desde cero con el teclado? Sí, porque los dos temas que por ahí hicimos desde cero tienen bastante teclado y está bueno. Me gustó. Y del lado de la gente, ¿cómo recibió la gente el tema de un quinto contenido y que no sea ni guitarra, ni bajo, ni uno escupiendo vino, sino tocando el teclado? Qué sé yo, creería que bien, porque, los lugares que fuimos, la gente nos trató bien, nadie nos dijo ninguna crítica. De nada. De nada. Así que, mala. Pero hay como en general una tendencia en el punk de ir para esos lados, de ir sumándole melodías, como vos decís, por ahí, o un instrumento. Como se habla de los tres acordes, eso es verdad, por ahí, después de 14 años tocando distorsión, ahora hacemos cuatro acordes. distorsión, llega un momento que es como que vos querés cantar o hacer una melodía diferente y el teclado te ayuda un montón en eso. Por lo menos a mí, que soy el que canto, el teclado te abre como otras melodías para poder cantar. Tiene como un poco más de cuerpo, un poco más amplia la banda, queda y ayuda y queda lindo. En el último disco se va a ver... Y te renueva eso, porque es como algo nuevo que te va renovando y te va renovando las energías. Sí, nada más, es un instrumento más y lo usamos bastante. Hoy lo van a ver. Mirá vos, bien, sí. Para ir cerrando ya, porque... Aunque arrancamos y 10, pero bueno, no importa. Sí, porque... Mirá, hijo de puta. Vos te estabas clavando un sándwich. Sí, vos te estabas clavando un sándwich abajo. No vamos a decir que estabas comiendo acá arriba, porque no estabas arriba, estabas abajo. No, jamás. Él mantiene limpia la unidad de trabajo. Un saludo a Carly. Bueno, para ir en serio redondeando un poco el tema, La verdad que uno, yo los conocí acá en la ciudad, no los conocía de antes y de hecho nos hemos cruzado en las radios más que nada. Y todo este crecimiento que han tenido ustedes, la verdad que uno, no te digo que lo siente como propio porque es mentira y es de ustedes, pero digo, uno se alegra de que les esté yendo bien. Han viajado muchísimo a Buenos Aires, han tenido shows este año y en el final del año pasado increíbles, tanto en Buenos Aires como acá y en toda la República Argentina. Así que de este lado, nada, feliz por ustedes y agradecido de que les esté yendo bien y de que estén poniéndole tanta pila al disco nuevo, que seguramente le va a partir la cabeza a un montón de gente. Y nada, y esperamos que cuando lo tengan sí en la mano, vengan, no sean guachos. Bueno, ante todo, muchas gracias por tus palabras, me hiciste emocionar. Así que bueno, perdón. Se le piantó un lágrimo. Se le piantó un lágrimo, Nos pusimos modo franela on. No. La verdad, fuera de broma. Muchas gracias y bueno, apenas esté el disco nuevo, te vamos a mandar el adelanto para que lo pases acá en tu programa, y cuando esté el disco entero, vamos a venir a presentarlo como corresponde. Como siempre, nos brindaste tu espacio. Sí, sí. Así que para mostrar lo nuestro, así que gracias a ustedes por dejarnos nuevamente, repito, ¿no?, el espacio acá para mostrar. Y sacó la franera del canal y te la emparejó del otro lado. Dos horas después, y gracias a ustedes por. Te saqué brillo en la espalda. Franela no. Level upgrade. Y esta noche lo esperamos todos en Willie Dixon. Temprano, vayan temprano. ¿Quieren saludar al resto de la banda? Digo. Le voy a mandar un beso al Piti, que lo extraño mucho. A David y a Mauri. Y le quiero mandar un saludo a una chica que es la más linda que vi en mi vida. Sí. Que está estudiando con su amiga Natalia y cagada de calor. Y bueno, espero que le vaya bien en el parcial que están estudiando. Bueno, qué tierno que se pusieron todos. Vámonos antes que nos empecemos a dar entre todos. Sí. No, el pan rojo siempre está, pará, boludo. Que te escupo todo. Pará que tengo la caja de vino acá, guachu. Chicos, gracias en serio por venir. Cuando quieran, ya lo saben, vengan. Está el aire prendido, siempre. En invierno no, obviamente. En invierno calentamos el vino de última. Eso lo hablamos después. Buen show esta noche. Y nada. Y ojalá que vaya todo bien. Muchísimas gracias. De y, que, y, de por corazón. Mucho, y por muchos sábados de rock más. Vamos, nene. Cuando cambiemos de día, le cambiaremos. Viernes de rock, claro, jueves de rock. Jueves de rock, lunes de rock. Siempre, mientras sea rock, no importa el día. Mientras sea rock, no importa el día. ¿Te queda por decir algo, Martín? No. Mientras tanto, me despido hasta la próxima semana. Si, ¿a vos? Si estamos. Si estamos. A vos, pedazo de culo roto. ¿Querés decir algo más? Son las 4:05. No. Bueno, gente, nada. Hasta el sábado que viene, a los que estuvieron escuchando. Esta noche vamos todos al Dixon a patear todo y a romper todo y que se pudra todo de una vez. Y nada, gracias a todos. Sí, algo más. Cano tiene ahí con boca. Alegría, che. Con alegría, che. Un saludo. El sábado que viene de vuelta a las 2 de la tarde, como todos los sábados. Nada, chau.